Para esta breve exposición decidí compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una problemática vinculada al uso de software propietario en instituciones educativas, con la intención de poder pensar nuevas perspectivas desde el texto de Margarita Padilla propuesto en esta unidad. Los cruces que voy a realizar con el texto van a surgir desde las visiones que Padilla contrapone entre Stallman y Raymond, sobre también la capacidad colaborativa de las comunidades y por último sobre el potencial de las comunidades hacedoras. En la actualidad me estoy formando como productor musical y bueno, una de las áreas de aprendizaje está ligada a la formación como operador de sonido. Para la realización de estas tareas en el mundo digital se utiliza una plataforma de trabajo principal que se denomina Digital Audio Workstation. En la actualidad el mercado está liderado por un grupo reducido de empresas que fueron pioneras en el desarrollo de estos programas y que mediante diversos mecanismos se sostienen con el paso de los años como estándares de la industria en todo el mundo. Y esta realidad es replicada por universidades e instituciones públicas y privadas. Y esto lo digo desde la experiencia que he tenido en estos últimos 2 años al realizar cursos de extensión y de realizar carreras técnicas en esta área. Y lo que veo es que no se consideran alternativas vinculadas al software libre. Y que con el pretexto de formar profesionales que sean capaces de insertarse laboralmente, se imparte la enseñanza de técnicas y de conceptos mediante el uso de software propietario y se sigue perpetuando esa relación de dependencia. Ante todo esto, para poder también como comenzar con los cruces con el texto, me parecía interesante en primer lugar pensar un abordaje de la problemática desde las visiones de Stallman y Raymond que Padilla analiza. Como punto de partida en ambas, encuentro una necesidad de evidenciar y dar a conocer la problemática, en sí de manifestarnos, y creo que ambas visiones se complementan para la construcción de esa respuesta. Por un lado, me parece importante generar un diálogo e instalar el debate en estos espacios. Creo que hay una discusión pendiente y desde las universidades, por el momento, la perspectiva que se está comenzando a implementar es la de utilizar software propietario freeware. Más allá de la gratuidad de los mismos, queda pendiente un montón de aspectos, ¿no? Que al no poder acceder al código fuente y consecuentemente no poder distribuir esas mejoras, las comunidades no se pueden involucrar en el proceso de construcción de ese conocimiento y de esas herramientas que le van a dar forma a los bienes culturales futuros. Ante todo esto, desde un lado más pragmático, creo que es un momento para empezar a transitar un camino desde el activismo. Y creo que está todo dado para empezar a gestar espacios e instancias formativas desde el software libre en esta área en específico. Investigando un poco y empezándome a familiarizar con nuevas opciones, encontré que Ardour y LMMS se presentan como dos plataformas competitivas y muy bien desarrolladas de trabajo bajo los principios, perdón, del software libre. No he encontrado en la web propuestas formativas que estén formalizadas en esta temática en nuestro país. No abunda el material bibliográfico específico y por lo tanto se nos presenta una oportunidad única y con un gran potencial de cambio. Como un segundo cruce, en cierta forma, desde esta oportunidad surge el desafío de trabajar un modo de liderazgo para generar el encuentro de personas y comunidades que quieran colaborar, poder entusiasmarlas, como menciona Raymond, impulsar el cooperativismo y trabajarlo bajo el principio de entendimiento. Y por último, me parece interesante reconocer dentro de las comunidades artísticas su capacidad de ser comunidades hacedoras. Yo creo que los monopolios de la comunicación y del desarrollo tecnológico han podido leer esta cualidad y buscaron construir una relación de dependencia. Y ante eso creo que si fortalecemos la capacidad de reacción y de construcción de las comunidades, dentro del ámbito de las industrias creativas y también de los espacios formativos, vamos a empezar a revertir esta situación.